que tú no sabes que cuando me miras el mundo se da vueltas y todo se gira. ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto, es un amor escondida. Lo que tú no sabes que cuando me miras el mundo se da vueltas y todo se gira. ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto, es un amor escondida. Dios, bebé. Nadie sabe lo que pasa aquí. Es que tú me gustas y yo te gusto a ti. Que cuando me besas me haces sentir que la luna es de queso y solo es pa' mí. Acércate a mí, báilame así. Que nadie nos vea, yo quiero vivir mil aventuras al lado de ti. Te veo donde siempre, no puedo resistir. Me tienes loquita, loquita, loquita. Tu carita bonita, bonita. Me tienes loquita, loquita, loquita. Tu carita bonita, bonita. Lo que tú no sabes. Sabrán tus celos, sabrán. Estoy sintiendo tan intenso. Y no sé, se para el tiempo cuando me pierdo en cada momento, en cada momento. Bebé, si nos vamos a ver, no puedo perder. Tienes que entender que tú eres pa' mí, que nací pa' ti. Yo no sé, siempre no puedo resistir. Me tienes loquita, loquita, loquita. Tu carita bonita, bonita, loquita. Me tienes loquita, loquita. Carita bonita, bonita. Que ellos me den.